9 de julio del 2007, cayó de lunes, feriado nacional. Yo había actuado de palomita y regresaba con mis papás. Pintaba un frío, calaba hondo, mas no podía yo moverme o tiritar. Si era una momia por la campera, si mil de cuero de oso polar. Justo en la esquina pasó el diariero, nos campaneaba que iba a nevar. Igual que fuera un 22 de junio del 18 en la capital, sembró de coros todas mis calles y cada barrio se hizo escuchar. Las ilusiones fueron copitos, caían poquitos, nos daba igual. Canillita me habló de un tango, silbo de Bardi que noche y se elevó. Por un ratito lo gris o triste, blanco esperanza nos pareció. Qué nochecita fue mi Buenos Aires, todos afuera sin campera ver nevar. Jugamos todos, no se salvó nadie, a ver qué barrio más blanco está. Justo en la esquina pasó el diariero, nos campaneaba que iba a nevar. Igual que fuera un 22 de junio del 18 en la capital, sembró de coros todas mis calles y cada barrio se hizo escuchar. Las ilusiones fueron copitos, caían poquitos, nos daba igual.